le vamos a dedicar este tema a todos los negros cumbieros que vinieron hoy. Todos los cumbiameros, todos los cumbiameros, todos los cumbiameros con la pena. Los hinchas de Boca. Pero también cuando suena la cumbia, la bailan los hinchas de River.